coco. Però già veis che os sirve de poco. No habéis conseguido prepararme para poder manipularme. Ahora que, ahora que, ahora que me vais a hacer. Ahora que, ahora que, ahora que me vais a hacer. No podéis hacer nada contra mí. Queréis anularme, pero yo estoy muerto. Y sabéis que un muerto no puede morir. Ahora que, ahora que. Con lo mismo, nos vienen con sus rebajas.